aparece Juan el Bautista. Aparece este domingo y el siguiente domingo. Juan, este último y el más grande de los profetas, que tuvo como misión preparar el camino del Señor. Y hoy aparece haciendo una invitación, diría yo, mucho, pero muy fuerte. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Conversión y frutos. La semana anterior, la esperanza. Activar la esperanza. Convertir la esperanza en una actitud permanente en la vida. Pero la esperanza hay que construirla. Es gracia, es don, es virtud teologal. Pero también es responsabilidad humana. Y hoy es la conversión como, otra vez, gracia de Dios, pero también responsabilidad humana. Sin conversión y sin frutos no tiene sentido la vida. Meditemos en lo que la palabra de este segundo domingo de Adviento nos está diciendo. Juan Bautista aparece hoy en escena, anuncia la cercanía de Dios. Y a propósito, Mateo nos describe su forma de vestir y de comer. No pretende dictar moda, sino expresar el vestido de la cercanía. ¿Qué es vestido austero? ¿Qué es comida frugal? ¿Qué es vida de silencio en el desierto? ¿Qué es predicación sin ambigüedades? Juan Bautista toca lo esencial. Dice la verdad, anuncia la novedad. El reino de los cielos está cerca. Conviértanse. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Grita, grita fuerte el profeta. Este profeta de vestido austero. El no esclavo de las apariencias del consumo. ¿A qué se refiere? Se refiere al necesario cambio interior de donde salen los gestos con los que el convertido, el disponible, el enderezado expresa que cree y que cree al 100, que cree profundamente, que acepta y vive con alegría esa cercanía del reino de Dios, de los cielos. Juan Bautista no manda hacer cambios espectaculares. Juan Bautista apunta más bien a la conversión, al interior, a la conciencia, al fondo del corazón. ¿Cómo vivir hoy la conversión? En estos tiempos tan complejos, en estos tiempos en los que pareciera que la superficialidad en la vida y por eso mismo la mediocridad parecieran tener la primera y última palabra. Yo creo que tiene esto muchísima, muchísima aplicación. La conversión. Necesitamos la conversión. ¿Ya somos buenos? ¿Ya nos creemos santos? Yo creo que nos falta mucho. La conversión no es otra cosa más que el reconocimiento humilde de que Dios puede hacer maravillas en nuestra vida. Puede cambiarlo todo, puede transformarlo todo. No vamos a ser nosotros. La conversión es permitir que Dios entre. Entre, haga limpieza en nuestro corazón a través del perdón misericordioso. Y nos ayude a ponernos de pie. El Mesías que viene no busca gente buena, no busca gente ya jubilada. Ya estoy jubilado de ser bueno, de ser justo, de amar, de buscar la paz. No. Él viene a buscar a los pecadores, a personas surgidas de conversión. Él necesita de personas que cuando escuchen, conviértanse, se sientan aludidas, se estremezcan, se abran a la cercanía del amor de Dios y escuchen y atiendan los gritos del entorno, los gritos del necesitado. Dios está cerca, muy cerca de aquellos que se animan a vivir el desierto en la ciudad, de quienes se reconocen pecadores. Dios está cerca, está tan cerca como tú le permitas estar. Dios trae la realidad del reino de Dios, que es por nuestro bien, que es para nuestra salvación. Si Dios está cerca, tú también estarás cerca de todos los hermanos. Segundo domingo de Adviento. También, pues, tiene ese tono, ese color del desierto, ese color penitencial, que es el color morado en la liturgia. Vivir la esperanza necesita de la conversión. De la esperanza a la conversión. Si no, quiere diluirse en una vana, costosa y pasajera ilusión. Encendamos la segunda vela del tiempo de Adviento. Pidámosle hoy a nuestro Señor la conversión del corazón. Señor, te pedimos que tu luz ilumine nuestro interior, para que seamos capaces de allanar nuestra prepotencia, rebajar nuestro egoísmo, alisar nuestro orgullo y quitar todo lo escabroso que existe en nuestro corazón, para poder esperar, sin condicionamientos, la salvación que se acerca. Ven, Señor Jesús, haz de este día domingo segundo del tiempo de Adviento un domingo con más luz, con esa luz que te encienda. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento. Que arda nuestra esperanza en el corazón despierto, y al calor de la madre caminemos este tiempo.